del Cielo Radio, tu mejor compañía 24/7. Una sola radio, una sola señal. Un abrazo para todos. Soy Rodrigo Riaño del Castillo. Si usted y yo queremos salud mental y salud física, entonces necesitamos controlar las emociones. Escuche lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, verso 30. Este proverbio es poderoso, préstele atención. Dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo. Un corazón apacible es vida para el cuerpo. Esa palabra corazón podemos traducirla también como pensamientos, sentimientos, voluntad, afectos. Todo eso puede traducir esa palabra corazón, porque de allí, del corazón, salen las emociones, que son nada más y nada menos que las respuestas que tenemos frente a lo que nos pasa en el día a día o a ciertos recuerdos que llegan a nuestra mente. Las emociones siempre van a estar allí, siempre van a estar con nosotros, no se van a ir. Pero el hecho de estar allí no significa que ellas nos tengan que dominar, nos tengan que controlar. Somos nosotros, cada uno, los encargados de controlar las emociones. Y es importante hacerlo, porque de lo contrario, podríamos vivir estados muy desagradables y comportamientos que no nos ayudarán para nada en nuestra convivencia. Gracias, Espíritu Santo, por entrar a nuestro ser. Toma el control total de nuestra vida. Y gracias, Jesús, porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza. Mi deleite es buscar tu rostro. Postrarme a tus pies, lo que anhelo más, sentirte cerca y disfrutarte, Señor.

Santo del Cielo Radio, tu mejor compañía 24/7. Una sola radio, una sola señal.